¡Está buena la chicha! ¡Ah! ¡Salud, compadre! ¡Salud, salud, salud! ¡Ay, qué rico! Me gusta tomar en Casio la chicha por fantasía. Me gusta hacer la pedida el domingo en el despacho. Y cuando estoy medio lacho, me pongo a fantastiquear. 1,000 pesos lo sé nombrar. De pobre paso a ser rico. Y cuando no tengo ni chico, a la bolsa salgo a tomar. ¡Me lo estoy marción! Voy a brindar, dijo un guazo, tomando chicha en un Casio. Soy valiente como macho y me llaman Marcial Soto. Si conmigo un alboroto alguno quiere formar, de un puñete lo hago arar por el suelo en el momento. Quítate de aquí, por cierto, antes que te hagas un bar. Deja el trago, pochalito, la cutufa está enrabiá. Acuérdate que a don Lucho se lo llevó la pelá. Todo el día le poní y en la noche engorilao te olvidáis que soy marío y dormís pa'l otro lado. Y la echamos con la cueca, te miro la cara y me la hacés. ¡Ya de oro!